No conozco ese grupo, pero si tener libertad de expresión ya es una revolución, pues es que, no sé, estamos poniendo los límites muy abajo, ¿no? Bueno, pero es que no es desmontarlo todo y empezar de nuevo. Es que aquí ya había un sistema elegido por el pueblo, que era una república, y se dio un golpe de Estado, y a raíz de ese golpe de Estado se instauró un fascismo, y después de ese fascismo, una monarquía. Esto no lo ha elegido nadie. En el momento en el que se dio a elegir, que cuentan que se dio a elegir esta monarquía, se dio a elegir entre una junta militar, el fascismo que ya existía, o monarquía. Y evidentemente, después de 40 años de muertes en cunetas, de fusilamientos, de exiliados, la gente pues eligió lo que consideró un mal menor. Pero aquí nunca se ha tenido la posibilidad real de elegir, porque cuando el pueblo lo hizo, dieron un golpe de Estado. Pero si nadie te, vamos a ver, repito, si nadie, el ejemplo que te ponía antes, es decir, si nadie en España prohíbe, ni está prohibido, el reivindicar cualquier cosa desde el punto de vista de la libertad, de la opinión política, del régimen, del sistema político, de la religión, de lo que sea, tú puedes o tú no puedes opinar, tú no puedes votar, tú no puedes manifestarte, tú no puedes crear un partido político, tú no puedes crear una asociación, tú no puedes crear una plataforma como las plataformas de estas de la hipoteca, tú no puedes, vamos a ver, es que me estás hablando, tú no puedes hacer el 15M, el 22M, el Pero ¿y a 33M. dónde llega esa voz si no está llegando a ningún lado, si A hacen ver, oídos pero para eso, pero sordos? es que hay un sistema, es que estamos hablando de cuestiones básicas de funcionamiento político. Esto ya no es cuestión de monarquía ni de república, es una cosa de que parece que es que no entendemos el sistema político. Es decir, todo hay que articularlo dentro de un sistema y de un funcionamiento. Si lo que queremos es derribar esto y no funcionar con esto, entonces lo que estás proponiendo es una revolución. Es decir, quitamos todo y lo tiramos. Que tú quieres cambiar el sistema político en España, me parece legítimo y perfecto. Pero tienes que hacerlo dentro de la legalidad vigente y tienes que seguir unos pasos, tienes que presentar unas propuestas, tienes que informar a la ciudadanía, tienes que motivar a la ciudadanía y tienes que presentar el por qué hay que hacer esto. Pero hacerlo por hacerlo, porque simplemente no te gusta. Es decir, oyes, yo soy republicano, quiero eliminar a la monarquía, hay que hacer un referéndum. Vamos a ver, eso no hay país que lo resista. Porque al revés te podría decir lo mismo. Es decir, imagínate que en Grecia, que están peor todavía que nosotros, haya gente que diga que eso lo achaque a que es que hay una república y que hay que eliminar y que hay que hacer un referéndum. Vamos a ver, seamos serios, funcionemos dentro de lo que hay y puedes plantear lo que sea, pero seamos serios.